la máquina de tejer. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos. Esta es la máquina de tejer y tenemos el agrado de estar con Betina Fernández, nutricionista y activista vegana. La máquina de tejer. Primero que nada, muchas gracias por recibirme acá en tu casa. La verdad es un placer estar acá. Me alegro. Dormirnos queríamos comer el mundo. En principio, para comenzar, ¿cómo fue el proceso para llegar al veganismo? Bueno, mi proceso fue bastante brusco. En realidad ya siempre fui, digamos, como poco carnívora, digamos, no consumía muchas carnes y siempre que viví sola elegí la proteína de soja, las lentejas y demás, pero por distintas circunstancias no me cuestionaba, digamos, ser vegetariana. Este año comencé ahí con unos temas gástricos y demás, y bueno, como empecé a quitar cosas que me caían mal, empecé sacando la carne y demás, y me entré a sentir muchísimo mejor. Ya de antes me costaba como, bueno, pisar una carnicería, o sea, no pisaba una carnicería nunca. Y bueno, mi despertar en sí fue en el mes de junio, que bueno, que empecé a vivir completamente sola. Bueno, ahí sí empecé con un cuestionamiento mucho más profundo de mi parte, porque no tengo amigas ni vegetarianas ni veganas, sí conocidas o gente que recientemente está en mi entorno. Creo que los documentales fueron como muy claves para poder dejar los lácteos y el huevo. Y bueno, fue duro. Creo que cuando empezás a ver la realidad y te sentís como que sos parte de ese daño y de todo ese sufrimiento y bueno, de esa industria, creo que todos nos bajoneamos. En mi caso me sentí muy sola y bueno, creo que me bastó con ver algún documental y con bueno, seguir páginas de veganismo, de información, de bueno, desde lo nutricional, de leer. Este año, aparte, que comencé con varios talleres, o sea, fui a varios seminarios de nutrición en vegetarianismo y en veganismo, y bueno, como que lo sentí mucho más posible. En uno de los cursos que hice fue en IULAM, Instituto de Lactancia. Bueno, digo, fue como un combo de este año más que nada. Me sentí muy acompañada, bueno, cuando me uní en Health, que ahí encontré como mis pares. Y fue como más. Me sentí mucho más contenida y como en familia. Y bueno, sin sentirme juzgada o bueno, el típica de qué extremista. Y bueno, del cuestionamiento desde mi familia, que, ay, Betina, estás muy flaca, no dejes de comer carne. Bueno, de cuestionarme. Recuerdo una charla con mi padre acá sentados, que me entró a decir, bueno, pero yo vi en la tele que había un médico que decía que no podemos vivir sin carne, que te tenés que tomar una pastilla y que no sé qué, y yo lo miro y le digo, pero pa, yo estudié esto. Nutrición. ¿Qué es lo que estaría sucediendo? ¿Es porque soy mujer? ¿Porque no soy famosa, no estoy en la tele y porque no tengo un título de médico? No, o sea, el médico se dedica a otras cosas, la nutricionista se dedica a la alimentación en particular. Bueno, y ahí quedó. Pero yo creo que la imagen de la tele es como que... Tiene un peso muy grande. Y el Dr. Google también. El que cuando pones calcio te aparece solo la leche y no hay otra cosa. Claro, ahí ya te direcciona. Te direcciona. ¿Cuántos años para estudiar nutrición? Son, en ese momento ahora se cambió el plan y eran 5 años y medio, que en realidad se extendían porque comenzabas en agosto, en ese momento era todo un desfasaje. Nosotros no teníamos un lugar físico para ir a estudiar. Y sí, 5 años y medio, bueno, yo lo hice en un tiempo más. Y sí, bueno, 5 años y medio, que en realidad nunca terminas de estudiar, ¿no? Yo después dejé eso, hice un posgrado en nutrición, gastronomía y salud. Bueno, he estudiado lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, alimentación consciente, psicoterapia en la obesidad, de todo. Claro, un abanico enorme. Y en esos 5 años y medio, ¿no?, que te dictan en sí, es más dirigido a la parte de nutrición cárnica. ¿Cómo es eso? Porque también, no sé, yo viendo de mi perspectiva, ¿no?, veo que el proceso tuyo también tiene una cuestión de eso, ¿no?, del peso de que vos ya estudiaste un montón de cosas que te dicen anda para un lado. Entonces, exacto. ¿Cómo es ese choque ahí? Porque es difícil porque en la facultad te enseñan una guía de alimentación y siempre tiene que estar la carne, o sea, el huevo y la leche. O sea, hablamos de todos los alimentos, de todos los nutrientes, pero en ningún momento, digamos, armamos una dieta vegetariana y mucho menos vegana. Hoy en día tengo entendido que hay una materia que es sobre vegetarianismo y veganismo, pero que dicen que es muy básica. Hay una chica de GET que está estudiando nutrición y que tiene esa materia y que es muy básica. Y que en realidad es todo de tu parte, la crítica y demás. Yo nunca, o sea, yo me sentía capacitada así para tratar quizás en vegetarianismo, pero en veganismo no tenías información. ¿Cuál es el fundamento para sostener la carne desde el estudio, en realidad? Y yo creo que hay mucho industria por ahí y, bueno, mucho tradicionalismo también y que, digo, yo creo que también los planes, digamos, de estudio estaban armados así y se trataban así y creo que no había como, o capaz que sí, pero, o sea, no desconozco cuál es la interna de por qué se seguía de esa manera. Pero los profes en sí no te decían nada. Y yo, no. No dudan, van directo y te fundamentan. No, te dicen, claro. ¿Qué carne o...? No, y bueno, sí, por las proteínas de alto valor biológico que provienen de los productos de origen animal, que hoy en día ese concepto ya no se está utilizando, porque lo que se necesita son los aminoácidos, en realidad, que son los que componen las proteínas. Y un sinfín de cuestionamientos, como por ejemplo el que te decía, el calcio. ¿De dónde lo sacás? ¿De dónde vas a sacar estas proteínas de alto valor biológico? Bueno, está también el tema del hierro, que el hierro hemínico es el que se produce, o sea, el que está, digamos, dentro de los productos de origen animal, que es el mejor, el que se absorbe mejor y que en realidad hoy en día está demostrado que es dañino. Proinflamatorio, o sea, genera inflamación en nuestro cuerpo. Digo, hay un montón de cosas que no se cuentan, que no. Digo, yo creo que también partimos de la base de que somos un país ganadero y que somos un país con una industria muy importante de productos de origen animal. Digo, que no solamente para nuestra población, sino que se exporta y que hay un montón de cosas que influyen en las decisiones de allí. Yo no dudo igual que alguna nutricionista que nos diera clases sea vegetariana, no dudo, pero que. Como el programa está realizado así, y bueno, tienen que hacerlo así, va más allá, me parece, de las decisiones de cada uno como profesor. ¿No se generaba como la duda en sí en la clase? Como no, ahí, nunca. ¿No? Capaz que no la recuerdo, la pasé desapercibida, pero claro. No. Son cosas que me cuestiono hoy en día, digo, porque yo tampoco era antes muy crítica con ese tema, ¿no? Digo, obviamente que nunca en mi vida, o sea, me negué de que era posible, o sea, eso seguro. O sea, sí decir, capaz, yo no sé si en algún momento lo pueda llegar a hacer, eso sí, pero no de decir, te vas a morir porque no comes carne. Como conozco que colegas que sí lo han dicho y que... Bueno, hoy en día en Health me encuentro con chicos que me dicen, ay, Betty, qué lindo que sos vegana, que está buenísimo porque siento que confío más en las cosas que me contás o que me decís, porque recuerdo que la primera vez que me fui a una nutricionista, fui al consultorio y me dice, no, hoy no te voy a poder atender. Sos vegano, ah, no te voy a poder atender hoy. Y en realidad, o sea, hay cosas básicas que sabemos, por más que no te hayan dicho cómo era una dieta vegana. Hay cosas básicas que si vos no sabés, puedes derivar. Después, bueno, otras que de médicos que yo misma he ido, que me dicen, no, que vas a dejarla, que no puedes dejar la carne porque vas a empezar a comer más carbohidratos. Y yo digo, ¿me estás hablando en serio? Digo, te va un obeso y no le decís que tiene que reducir el azúcar y todo. O sea, que no, le decís solamente que tiene que bajar de peso. Entonces, me ves saludable a mí, tenés mis exámenes que estoy saludable y me cuestionás mi alimentación desde la ignorancia, porque es así. Las últimas veces que fui, les enseñé a los médicos cosas que no tenían ni idea, que me lo agradecían después. Y me parece que está bueno también eso. Yo creo que el estar en la salud te hace cuestionarte mucho de las decisiones que toman los médicos, pero porque son seres humanos. A ver, no todos estamos actualizados y no hay que juzgarlos, pero sí en el sentido de, bueno, voy a ir buscando distintas respuestas a mi problema. No quedarse con ese médico que te dijo esa cosa, sino que, bueno, siempre ir consultando por diferentes lados, ¿no? Yo soy una persona, o sea, que quiero basar mi dieta en una dieta vegana. ¿Qué tengo que tener en cuenta, básicamente, como para sentirme tranquilo de que no me va a pasar nada, ¿no? Si me pones esta creencia de que me va a pasar algo malo. Ah, pero que te vas a morir. Que si no, igual si no te vas a morir también, ¿no? Pero bueno. Por lo cosas que está, suceden. Sin adentro, pero está. Claro. Cosas que tenés que tener en cuenta para ser vegano. Primero que nada, lo que siempre recomiendo es que vos tengas un estudio de sangre de base. Y bueno, obviamente saber si tenés un problema gástrico, intestinal, o sea, como un currículum de tus enfermedades y de tus estudios de sangre y bueno, y demás. Antecedentes, porque bueno, también va a depender la alimentación vegana que vos puedas llevar a cabo, si tenés un problema gástrico, si tenés algún problema intestinal y demás. En principio, bueno, los exámenes básicos que tenés que hacerte, el hemograma, bueno, pedimos el dosaje de vitamina B12, lo que es la homocisteína, que eso es clave para saber desde qué partimos, digamos. Bueno, el hierro en sangre, lo que es el colesterol y demás. ¿Homocisteína qué? Perdón. Homocisteína, es un estudio que se hace en sangre. Está relacionado con lo que es la B12 y es para determinar realmente si esa B12 está baja o no. Muchas personas, más que nada se recomienda cuando hay personas que consumen algas, porque hay algas que tienen una B12 que es falsa, digamos. Ah, es falsa. Uh-huh. Y te puede dar un valor de B12 normal y en realidad capaz que lo tenés bajo y la homocisteína, digamos, confirma. Decís como los que consumen algas, nori o cosas así. Claro, sí, algas en general, sí. Y más que nada eso. ¿Qué es lo que uno tiene que considerar de la B12 en sí, no? ¿Qué es lo que cuando dicen, no, me falta B12, cuál es el daño que uno se está generando? Bueno. El daño que se está generando es un daño neurológico irreversible. O sea, si nosotros tenemos la vitamina B12 por debajo, en este caso en realidad los exámenes dicen que tenemos que tener de 200 para arriba. Pero la realidad es que hay efectos que ya notás, digamos, los efectos de la deficiencia si es por debajo de 400 que lo tenemos. Lo que sucede en realidad es que, bueno, hay problemas neurológicos reales, o sea, demencia. Se nos duermen los brazos, las piernas, hormigueo, falta de memoria. Cansancio, pero cansancio muy que genera inmovilidad, es decir. Y depende, digo, eso depende de cada uno también, pero porque cada organismo, como siempre digo, es un mundo y hay que ver cada uno individualmente y no solo. Pero en este caso sí es así, o sea, genera problemas neurológicos de demencia, de absorción de nutrientes, o sea, un montón de cosas que en realidad no solamente los veganos, sino que también los vegetarianos deberían consumir, porque la vitamina B12 que está en el huevo, la leche es muy relativa y no solamente eso, sino que también hay que ver con qué frecuencia se consumen. Es más, diría que toda la población deberíamos hacernos en general este examen de dosaje de B12, porque hoy en día el animal, digamos, cuando nosotros lo consumimos, Puede ser que también tenga una deficiencia de B12 porque esta, digamos, vitamina se genera a partir de bacterias que están en el suelo y que el animal, digamos, ingresa a su organismo y quedan situadas en su intestino y de ahí se produce la B12. Suelo hoy en día con los agrotóxicos, con los alimentos que en realidad muchas veces se le dan, que no es del suelo, o sea, son transgénicos o, bueno, las semillas de soja y demás que consume el animal, no probablemente no tenga estas bacterias que pueda producir. Y muchas veces se le suplementa al animal con B12. Por lo tanto, en realidad, indirectamente, estamos consumiendo un complemento. ¿Y eso de que la B12 se puede generar dentro de la flora intestinal del humano es mito, es verdad? No, por el momento está demostrado que no. Digo, hay estudios que demuestran que no, porque las enzimas, digamos, se sitúan en el intestino grueso y las bacterias se sitúan en el intestino grueso y en realidad nosotros las deberíamos absorber en el intestino delgado. Y en realidad el intestino grueso está después. Así que todo lo que produciríamos, digamos, se estaría eliminando. Yo creo que hay que mucho para investigar. Como siempre digo, y es como que siempre lo remarco, que desde el año 1950 nosotros podemos llevar una alimentación vegana sin peligros, porque es cuando se sintetiza la vitamina B12 en la sociedad, digamos, es creada de expertos en el veganismo, digamos. ¿Qué otras cosas tengo que tener como en cuenta para, bueno, llevar a cabo una alimentación vegana, ¿no? Bueno, cuando tenemos, digamos, partimos de la base de los estudios, partimos de la base de saber en qué estado está, en qué estado nutricional está esta persona. Y bueno, hay personas que lo intentan hacer de a poco, hay personas que lo hacen de forma radical, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que consumir legumbres como fuente de proteína, porque hay muchos veganos que, saco la carne, sigo comiendo igual. No, o sea, nosotros tenemos que suplir esa cantidad de proteínas porque nosotros necesitamos un mínimo para, digamos, reparar el tejido, en caso de ya que seamos adultos, ¿no? Hablo siempre de un adulto y sano, ¿no? Porque después hay que ver cada caso particular. Pero en sí, las legumbres tienen que estar. Hay unas que son más potentes que otras, me imagino que capaz que sí, ¿no? Sí, claro, sí. Las lentejas, por ejemplo, que es comúnmente conocido, que es una de las que tienen más fuentes de proteínas, y no solamente de proteínas, sino que de hierro. Las proteínas, como te digo, siempre tiene que estar, digamos, en principio en un cuarto de tu plato y si es posible en almuerzo y en cena para poder estar cubiertas, genial. Eso va a depender de la actividad de la persona. O sea, 100 gramos de lentejas tienen 7 miligramos de hierro y unos 100 gramos de carnes tienen 3. O sea, que estamos hablando de mayor cantidad de hierro, lógicamente que no es el mismo y necesitamos como una ayuda para poder absorber este hierro, que bueno, sería, la mayoría sabe que la vitamina C, pero también los carotenos, los ácidos orgánicos, bueno, el evitar el tomar café, té, luego de las comidas o durante la comida, como que se le llaman estos los antinutrientes que tienen estos otros alimentos. Mate tampoco. Mate tampoco, exacto. Mate tampoco. O sea, las infusiones en general, claro. Evitemos. Cada un 20 minutos de separación. Más o menos se recomienda una hora posterior a la comida, sí. Bien. A ver, digo, no es que te va a pasar nada si un día, no pasa nada. Es lo mismo que siempre digo, o sea, no pasa nada si un día no comiste las legumbres que tenías que comer porque no pudiste y demás. Pero sí está bueno que, bueno, en todo caso, no sea la mayor parte de los días que te suceda eso, ¿no? Bueno, el tema de las legumbres con las proteínas, pero también están los frutos secos, está también lo que es los hongos. La papa. Uh-huh. ¿Es también una fuente proteica? Mira, fuente se le dice cuando ese alimento tiene una buena cantidad de proteínas. Tiene proteínas la papa, pero no vamos a poder vivir a papa porque no vamos a tener una deficiencia proteica. Claro, no compite porque tiene, con estas cosas que estamos nombrando. No, tiene una buena cantidad de carbohidratos. Y más que nada vamos a partir de la base de que es un carbohidrato. O sea, si vamos a repartir ese plato, vamos a tener un cuarto de plato de legumbres, un cuarto de plato de carbohidratos. O sea, de carbohidratos me refiero a la fuente de carbohidratos, porque las legumbres también tienen carbohidratos. Fuente de carbohidratos y bueno, la mitad del plato de verduras, como generalmente se dice. Carbohidratos serían papa, fideos, lo que es arroz, la quinoa, que si bien no es un cereal, es un pseudo cereal, también tiene, pero también la quinoa tiene proteínas, por ejemplo, tiene todos los aminoácidos necesarios, pero en pocas cantidades. Y en cuanto a los vegetales, después ya es todo como un mundo mayor la combinación de ellos, ¿no? Claro, sí, no, es que aparte, digo, tenemos, o sea, siempre y cuando tu plato tenga mayor color, vamos a tener muchísimo más nutrientes y minerales que si consumimos todos los días las mismas verduras y los mismos colores. La idea en realidad es diversificar el plato y que te quede un carnaval. Lo bueno de esto es que toda esta información la podés dar a través de Vital Nutrición, ¿no? De vitalnutrición.uruguay, sí. Que estoy en Facebook o en Instagram. La máquina de tejer. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable.